Cielito Mix. Mátalos, papi. Mami, suéltame lo mío. No me piché, que yo sé que tú has comido. Como, bucutu, bacatapu, racatacataca, bucutu, bacatapu. Como, bum, como, bucutu, bacatapu, racatacataca, bucutu, bacatapu. Como, bum, como, bucutu, bacatapu. Todo el mundo bellaqueando, bucutu, bacatapu. Nena, mueve ese culo, bucutu, bacatapu. Ahora dale duro, bucutu, bacatapu, bum, bum. Como, bucutu, bacatapu. Todo el mundo bellaqueando, bucutu, bacatapu. Nena, mueve ese culo, bucutu. Como un ciego, conocí una gatita, cojo y me le pego. Me dijo que ella era fina, fina, pero era mentira. Cojo y me le pego, cojo y me le pego, cojo y me le pego, cojo y me le pego, cojo y me le pego, cojo y me le pego, cojo y me le pego, cojo y me le pego. En 2 minutos fuimos para el carro, le di hasta el pelo, casi la barro. Me dijo, esta es la primera vez que yo hago algo así, bebé. ¿Cómo? ¡Bucutu! Aparece. Mami, suéltame lo mío. No me piché, que yo sé que tú has comido. ¿Cómo? ¿Cómo tú?